en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ya estamos aquí un día más en este jueves 7 de mayo de 2015 para contarte toda la actualidad que gira en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, te saludamos desde la Radio del Deporte. Esto es Teleelche en Radio Marca en el 101.4. También nos puedes ver y escuchar desde cualquier parte del mundo, bien a través de nuestra web en teleelche.es o de nuestra aplicación móvil Teleelche. Y por supuesto, vernos en la TDT en Teleelche. ¡Arrancamos! El traspaso de poderes al nuevo Consejo de Administración, encabezado por Juan Enguix, el próximo paso es la aprobación por parte del Instituto Valenciano de Finanzas de la ampliación de capital de 14 millones de euros en menos de un año. El siguiente paso es pagar la deuda a la agencia tributaria para eludir la expulsión de la Liga y el descenso administrativo a Segunda B. La vía de un préstamo de 12 millones que ha negociado, entre otros, el notario Francisco Tornel, ya no será secundada como oposición, sino como ayuda al actual consejo. Este, de momento, no contempla el préstamo y seguirá con su hoja de ruta. El actual consejero, Jaime Oliver, será hoy nuestro invitado. Hay mucho por lo que preguntarle y hoy estará también aquí en nuestros estudios. A nivel deportivo, pues mucha rumorología y globo sonda, que si Escribá podría marcharse al Sevilla. Ayer La Sexta habló de que Paco Gémez, Xavi Gracia y Escribá están en una posible nómina de técnicos si finalmente nos sigue Unai Emery. También el Getafe y el Rayo Vallecano podrían haberse interesado, y es que el abanico de posibilidades se abre. De todas formas, recordamos que tiene contrato él y el director deportivo hasta el año 2017. También nos llegan globos sondas de Jonatas, que si el Atlético de Madrid, el Celta, el Granada o incluso equipos de la Premier se han interesado ya por él. Se habla también desde la prensa británica del Celtic de Glasgow. Por cierto que José Ángel ha sido operado por parte de los doctores Ripoll y de Prado. Estará 6 meses de baja, ha sido operado en la clínica Quirón de Murcia. Y todavía persiste el malestar por parte de jugadores y técnicos con los 5 jugadores que en principio tendrían firmados 50.000 euros más de ese aplazamiento que se hizo en su día para conseguir que se pudieran presentar las fichas en la segunda jornada de liga de Víctor Enzo Rocco y Cristian Herrera. 5 jugadores, todos ellos del ascenso a primera división, que en principio al resto se les habrían prometido 50.000 euros como compensación por aplazar ese 12%, y a ellos, supuestamente porque sus fichas eran menores, se les habría incluido 50.000 euros más, con lo que ayer, como decíamos, pues hubo una reunión tensa y caliente, y veremos si hay, pues en este caso, reprobación por parte del míster en los próximos 11 titulares, porque Manu Herrera, que presumiblemente será titular, Pellegrín, incluso Ferran Corominas o Edu Albacar, el otro es Damián, los 5 que han tenido ese aumento de 50.000 euros más respecto a sus compañeros, pues si no entrasen en convocatoria, evidentemente estarían pagando el disgusto y el enfado de Fran Escribá. Bueno, como veis, tenemos mucho de qué hablar, no tenemos para aburrirnos, aunque lo que nos gustaría ya es empezar a hablar de la próxima temporada, de que todo está solucionado económicamente, de que el Elche tiene la seguridad de seguir en primera división, de que ya se mueve el mercado de fichajes. Eso es de lo que de verdad nos gustaría hablar, pero, por suerte o por desgracia, todavía vamos a tener que emplear muchos días, minutos del programa en toda la, bueno, pues secuencia institucional, económica y deportiva.

de la antigua directiva. Ahora ya solo quedan dos, Jaime Oliver y Paco Sánchez, porque Toño ayer presentó su dimisión y que también está en, digamos, ha estado pendiente de esas negociaciones para buscar otra opción. Pues hoy era, creo que, un buen momento para invitarle y para que estuviera en nuestro programa, y por ello ya saludamos a Jaime Oliver. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo ves la situación actual, porque claro, tú estás dentro del actual consejo, estabas dentro del anterior consejo, sé que también has estado viendo otras opciones de financiación para Elche, otras opciones, se puede llamar oposición, se puede llamar alternativa, pero en estos momentos, ¿en qué momento te encuentras tú? ¿En qué parte? ¿En qué situación? Bueno, pues la situación en la que yo me encuentro es en que lo único que quiero es el bien del Elche, todo lo que yo pueda aportar y que sume para el bien del Elche y que esté en mi mano, lo voy a hacer. No, por supuesto, no voy a hacer ninguna labor de oposición porque no es mi función, yo no quiero hacer ninguna labor de oposición, sino lo que pido es que por lo menos las cosas se hagan bien, como se ha dicho que se iban a hacer bien, que no caigamos en errores a lo mejor cometidos de en anteriores etapas, como aquel diría, dice, de los errores se aprende. Y entonces, claro, quiero esa transparencia que siempre se nos pedía en su momento cuando el anterior consejo, pues me gustaría también que esa transparencia siguiese existiendo en el consejo actual. Oposición, ninguna. Yo hemos estado trabajando en los últimos meses en unas líneas de financiación que no tienen nada que ver con el famoso préstamo ni nada de esto, en unas líneas de financiación distintas, líneas de financiación que tenían, bueno, pues unos visos muy, o sea, de salir adelante, había que cumplirse una serie de premisas que se están cumpliendo más o menos, premisas que son, pues por ejemplo, que el Elche mantuviese matemáticamente la categoría en primera división, premisas que a lo mejor pues se lavase un poco la imagen que se estaba dando un poco a nivel del club. Bueno, esas premisas se están cumpliendo ahora. ¿Qué pasa? Pues que estamos ya matemáticamente en primera división. Ahora, para un fondo de inversión o para cualquier tipo de inversor, es un club atractivo, es un club de primera división, es un club que va a mantenerse un año más en primera división, y evidentemente eso vende mucho. Porque, como ya he dicho en otros medios y he dicho en otras ocasiones, no es lo mismo llamarse Real Madrid y jugar el Champions y estar en primera que llamarte el Checo de Fútbol y jugar este año en primera y el año que viene en segundo voy a estar. Claro, las puertas son distintas, las que se abren, las que se cierran. En estos momentos, bueno, hay muchas gestiones que se han ido haciendo. Una de ellas, como tú has dicho, es la de Paco Tornel, que ya está más o menos clara. Hay otras gestiones que he realizado yo personalmente y que me están comunicando y me están llamando diciéndome que ahora sí que se cumplen las premisas para que sigan adelante, cuyas opciones yo pondré a disposición del actual Consejo de Administración, puesto que son gestiones hechas para el Elche y del Elche. Pero hasta hace 24 horas, hasta que no ayer se hizo la firma del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas y del Patronato, no sé si estas opciones que ahora sí puedes ofrecer al Consejo de Administración, ¿era esa la línea a seguir? ¿O pensabais opositar? No, Paco, nunca ha habido ninguna labor de oposición, porque opositar ahora a estas alturas y conforme está el tema y en las fechas que estamos no lleva a ningún sitio. Lo único que lleva es pues a crear un poco de caos y de confusión dentro. No es ninguna labor de oposición. Es una labor en la que dices, bueno, vamos a ver, aquí habíamos dicho que en 24 horas había un aval en el cual ese aval se hacía frente a la deuda con Hacienda. Están saliendo cantidades de deudas con Hacienda que, bueno, cada vez que lees un medio de comunicación o oyes un medio de comunicación, cada uno dice una cosa distinta. La pura verdad es la que el expediente refleja, y el expediente reflejaba 4.393.000 euros. La propia alcaldesa, el día de la reunión de la Fundación, fue la que manifestó que a ella le habían comunicado en Madrid que estaba del orden de los 4.800.000, que debía ser con intereses. No sé exactamente dónde salía la cifra esa de 4.800.000. Claro, cuando yo oigo las cifras de 7.700.000 y empiezo a oír esas cifras que no salen por ningún sitio. Y para que no, es que estamos averiguando, ¿no? Pues que lo averigüen bien y que miren bien los papeles, porque esas cifras no salen. Y las únicas cifras que salen de 7.700.000 es la que siempre he dicho. La única cifra de 700 es que hay embargadas ya unas cantidades a cuenta que, detraídas de esos 7.700, la cantidad que sale resultante pagada son los 4.400.000 aproximadamente que hay. Y mantengo ello. Y bueno, y que el que me diga lo contrario, que lo demuestre. Entonces, en este aspecto, pero no vamos a entrar en esta polémica, no vamos a entrar en esta polémica, porque yo lo único que pido es que, en realidad, si está el aval, que se presente el aval, que se haga frente a la deuda con Hacienda, y si no está el aval, pues que de alguna forma se pacte con Hacienda o sea un arreglo que podamos cubrir todas las necesidades de Elche y que no nos desciendan y que sigamos adelante. El tema del aval siempre ha sido motivo de controversia. Vosotros habéis defendido siempre o pensáis que no era un aval firme. Juan Anguís ya ha dicho que se va a ver que es firme en cuanto el IVF apruebe la ampliación de capital y él al día siguiente presente ese aval para que se cobre Hacienda. Tengo entendido, lo dijo él aquí en Apodo el jueves pasado, 3.700.000 y el resto lo refinanciaré la deuda. ¿Sigues pensando que el aval no es firme? Yo lo he dicho siempre, yo el aval no lo tuve en mis manos porque yo no lo tuve físicamente en mis manos. Ese aval lo leyó la alcaldesa el día de la fundación. Se supone que es bueno, Yo por deformación profesional siempre hago lo mismo. Mientras no lo compruebo yo y lo veo con mis propios ojos, pues como aquel decía, como Santo Tomás, que decían, yo mientras no lo veo con mis propios ojos, no puedo decir si es bueno o es malo. Ahora, si es bueno, pues que se ponga ya encima de la mesa y que sirva para cancelar o para, por lo menos, poder aplazar el pago con Hacienda. Entonces, porque a mí un razonamiento de que no, tenemos un acuerdo verbal con Hacienda, presentar un recurso diciendo que tengo un acuerdo verbal con Hacienda, pues hombre, en Hacienda o pagas o avalas, pero hablar poquito. En estos momentos, Jaime Oliver, porque eres miembro del actual Consejo de Administración, aunque ya sabemos que fue de alguna manera impuesto en ese pacto por la alcaldesa con los tres que ahora quedáis dos consejeros con el nuevo consejo. ¿En qué posición estás? No sé si hablando con Juan Anguís para intentar llegar a un acuerdo, porque él ha pedido públicamente que presentéis la dimisión el 30 de junio. ¿Estás en contra de tu propio consejo? ¿Estás a favor de buscar esa fuente de financiación, esa doble alternativa para presentársela, pues no sé, a un grupo de empresarios o incluso al propio Consejo de Administración? Por saber un poco en qué posición te encuentras ahora, porque esto ha cambiado tanto en las últimas 48 horas que ya uno no sabe. Mi posición ha sido siempre la misma, Paco. Mi posición jamás ha sido ni entorpecer la transición de una directiva a otra, jamás ha sido el poner palos a las ruedas para que eso no funcione, sino todo lo contrario, lo que quiero que funcione. Mi posición en estos momentos, yo me ofrecí el primer día cuando se habló en la misma fundación de que había dos días después una cita en Hacienda para ir a negociar todo el tema. Juan terminaba de entrar, la cita la tenían para ir a negociar Antonio y Pepe Sepulcre. Yo le ofrecí y le dije a Juan que yo, si quería, le acompañaba a Madrid, a Hacienda, puesto que, bueno, es mi trabajo y al mismo tiempo sabía algo más del expediente de lo que a lo mejor él podía recién aterrizado. Bueno, rechazó mi ayuda. Entonces, a partir de ese momento me dice, ¿cuál es tu posición? Yo ofrezco mi ayuda, se la ofrecí a él personalmente, le dije que contase conmigo para lo que quisiera y que pensaba que yo podía sumar al proyecto, que contase conmigo, que yo no soy ni de Sepulcre, ni de Anguís, ni de nadie, yo soy del Elche Club de Fútbol, es lo único que sé. Yo, a mí cuando se me llamó para entrar, yo entré en un momento al Elche Club de Fútbol a ayudar. Anteriormente, en mi época, hace no sé cuántos años, en el año 92, cuando Elche desaparecía, yo entré a ayudar porque me llamó Anselmo en su momento y yo fui de los que estuve tramitando todo el plan de saneamiento y demás. O sea, a mí, siempre que me llamen para ayudar al Elche Club de Fútbol, me van a tener siempre. Yo no soy ni de uno ni de otros. Ahora, ¿qué pasa? Que a lo mejor por mi pasado en el Consejo de Sepulcre, pues bueno, puede estar peor visto, puede estar mejor visto, o lo que sea. Yo me he quedado simplemente para ayudar. Y además, mi cargo como consejero tiene fecha de caducidad. ¿Cuál es mi fecha de caducidad? Cuando la entidad recobre una normalidad, que las auditorías estén ahí claras, que estemos todo el mundo, tengamos todo el mundo las cosas claras, que haya habido una transición sin grandes historias. Yo no tengo ningún inconveniente en presentar mi carta de dimisión y marcharme a mi casa y descansar. Y si algún día vuelvo a hacer falta o algún día me necesita alguien, pues que me llamen y volveré a aparecer. Por ir dejando las cosas claras, préstamo de 12 millones de euros de ese fondo inversor español que ha estado negociando el notario Tornel. Se le ha ofrecido al Elche. ¿Tienes constancia, o al Elche, en este caso el Elche ahora mismo es el nuevo consejo de administración, tienes constancia si lo aceptan, si lo estudian o si pasa? No lo sé. Además, de ese préstamo, que no lo he tramitado yo, o sea, yo no sé nada de ese préstamo, es por lo que he oído en prensa o lo que se ha comentado, de que había un préstamo por ahí de 12 millones de euros. O sea, no tengo ni idea ni quién lo da, ni cómo lo dan, ni nada. O sea, que se le ha ofrecido a Elche, sí, claro, evidentemente está ahí las noticias, ¿no? Si lo han aceptado, tampoco lo sé. Yo esta mañana he intentado un par de veces llamar a Juan Anguís y a Dani Rubio para hablar con ellos y comentarles que venía aquí al programa a ver cómo estaba el tema y tal. No me han cogido el teléfono, no sé, deben de estar ocupados o no han podido cogérmelo. No me han cogido el teléfono, no he podido hablar con ellos porque me gustaría haber hablado con ellos y haber consensuado un poco el tema de cómo estaba ese préstamo, que no sé, por poderte decir alguna noticia más. Pero como ya ves, digo, pueda comprobar, yo también, cuando uno está en un consejo y este parece que esté un poco impuesto, tampoco me dan mucha bola, que se dice, para ir funcionando, sino al contrario. El otro día dije, riéndome, defendiendo muy bien, porque es una profesión muy digna, la de barrer la grada y cortar el césped, porque en mi casa barro la terraza y corto el césped estupendamente todos los fines de semana, y te puedo asegurar de que, bueno, si mi función a partir de ahora va a ser esa, pues tendrá que ser esa. Y en el momento se produzca esta transición, pues me iré a mi casa y no pasa nada. Quiero decir, ¿aguantarás mucho cortando el césped y barriendo la, pues no la puerta? Sé, no lo sé. Si hace mucho calor, me pondré una gorra y me compré una botella de agua. Bueno, y dejando un poco la ironía, ¿se puede soportar mucho esa situación o es mejor aclararla definitivamente para ver si puede ser útil con el nuevo consejo y si no puede ser útil, marcharte? Es que era lo que pretendía yo. Era lo que pretendía yo esta mañana, llamando a Juan y llamando a Dani, era el plantear una reunión con ellos para sentarme y decir, oye, ¿sirvo para algo? ¿No sirvo para nada? ¿Sirven las gestiones que yo he hecho hasta ahora durante estos dos meses que están fructificando ahora que pueden venir los préstamos? Pero evidentemente, claro, yo estoy ahí en medio, son a quien me llaman, a quien conocen. En este momento no van a llamarte a ti para decirte esto está concedido o no está concedido, me llamarían a mí. Vamos a ver, ¿queréis algo de estos préstamos? ¿Pasáis de mí? ¿Vais por libre? No sé, que me digan algo. Porque si realmente me dicen, no, Jaime, tú vas a seguir barriendo la grada y cortando el césped, bueno, pues tendré que plantearme el marcharme lo antes posible. Sí, ahora, porque es que vamos, pasamos de que es, pues, como si dijésemos, es una situación, pues bueno, un tanto humillante, el de estar dentro de un consejo en el que te tienen ahí como un mueble, siéntate, y no te, ni te consultan, ni te llaman, ni te dicen, ni te enteras de lo que pasa, bueno, pues es una situación que realmente no es muy agradable. Pero es una situación, por una parte lógica, porque ellos entran nuevos y no quieren nadie del anterior consejo. Ya, pero entiendo que no quieren a nadie que vaya a atacar o que vaya a ponerles pegas o que vaya a ponerles... Ahora, yo estoy ofreciendo mi colaboración. Entonces, si tú ofreces tu colaboración y no la quieren tomar, pues no lo sé. Yo lo único que estoy pidiendo, y siempre he dicho que quiero transparencia. Entonces, en estos momentos, ¿qué pasa? Esa transparencia que tanto se ha pedido anteriormente y que se nos pedía y cosas de estas, vale, de acuerdo, pero pues transparencia hasta cierto punto, ¿no? Y seguimos exactamente igual. ¿Tú confías en el plan Anguís y en sus soluciones? Espero, no confío, espero que sea una solución. Si no me cuentan nada, no sé por dónde va, no veo números, no veo datos, yo no puedo hacer un juicio. Tendré que fiarme de lo que dicen, de lo que no dicen o de lo que sea. De momento, hay un aval irrevocable. Si hay un aval irrevocable, ya estaría presentado en Hacienda. Ya tendríamos solucionado el problema de Hacienda. No, ahora en Hacienda resulta que tenemos un acuerdo verbal. ¿Y dónde está el aval? O sea, es que son de esas cosas que dices, bueno, confío en él. Me tengo que creer lo que dice. Pero te vuelvo a repetir, yo si no compruebo las cosas no puedo decir si me fío, si no me fío dejo de fiarme. Lo que dicen muchos aficionados que no saben prácticamente nada, solo lo que escuchan a los medios, hombre, este hombre si ha entrado será porque tiene soluciones, sino entrar para fracasar, eso es lo que mucha gente te dice. Yo te lo planteo a ti. Vamos a ver, este hombre ya planteó sobre el mes de noviembre o no sé cuándo fue, diciembre, ya planteó la entrada. Esta entrada estaba condicionada, pero él y cualquiera que hubiese venido. Además, siempre se dijo. Todo el consejo estábamos ahí, pues estábamos pues poco agotados, estábamos un poco con buscando soluciones financieras. Bueno, la que más famosa se hizo fue el famoso préstamo. Que... ¿Tú te la creíste? La del no, préstamo? Nunca me la creí. ¿El fondo saudí? El fondo saudí, sí. El fondo saudí que nunca vi, que se dice, ¿no? O sea, te puedo asegurar que yo no me creí desde el primer momento ese fondo saudí. Pero bueno, esta era una de las opciones que había encima de la mesa, ¿no? Lo primero que había es, habían 4 o 5 más que se fueron descartando. Habían, pues, otros fondos de inversión dispuestos a comprar el club. Bueno, habían muchas más opciones. Esa era una opción que estaba ahí encima, que personalmente la llevaban entre Antonio Rocamora y Pepe, y ahí estaba la opción. Claro, aparece en esos momentos Juan, diciendo que nos vayamos, que él pone el dinero. Bueno, a ver, es que no era la opción de coger y decir, iros que yo pongo el dinero. No, si pones el dinero encima de la mesa, salimos todos corriendo. No, es que cuando vayáis pongo el dinero. No era la opción. Vamos a ver, cualquiera que hubiese venido en esos momentos poniendo encima de la mesa el dinero y poniendo sus condiciones, nos hubiésemos ido todos en 10 segundos. No hubiésemos aguantado ahí ni un segundo más. Y nos hubiésemos ido. No había nadie que lo pusiese. Evidentemente, por responsabilidad, no podíamos largarnos. Y ahí estábamos. ¿Cuándo nos hemos ido? Cuando realmente ha venido alguien y ha dicho, aquí hay un aval. Aval que no hemos visto todavía. Un aval que hemos visto pasar de largo, pero no hemos tenido en nuestras manos, no se ha ratificado con la Cámara de Comercio, si es correcto, si no es correcto. Y que se habla mucho del aval, pero el aval todavía no lo hemos visto. Claro, entonces... ¿nos hemos marchado? A lo mejor hemos ido hasta incluso un poco precipitado el marcharnos sin que ese aval fuese un aval firme y fehaciente. Ahora, ya está hecho. Vamos entre todos a ayudar para que esto salga adelante. Entonces, claro, aquí está mi oferta. ¿Mi oferta cuál es? Que yo, a pesar de haber pertenecido al consejo anterior, todo lo que yo haya hecho en bien de Elche anteriormente lo pongo a disposición de esta directiva si consideran oportuno. O sea, tú estás dispuesto a tender la mano a Juan Anguís. Desde el primer momento, y además lo he hablado con él muchas veces. He dicho que mi mano la tiene ahí. Ahora, otra cosa es que la quiero escoger. Hay, Jaime, aparte del préstamo de 12 millones de euros... que Tornel le ha ofrecido ya una vez que tiene el poder el nuevo Consejo de Administración. ¿Hay alguna otra opción? Es decir, ¿hay un grupo de empresarios, alguien que esté buscando otras opciones ahora que el Elche tiene matemáticamente la salvación y que pueda pensar que es mejor la oferta que van a plantear que la que ha planteado Juan Anguís? No tengo conocimiento de que exista por ahí ningún movimiento de oposición ni nada de eso. No tengo conocimiento. Nada, ¿no? No. ¿Qué piensas de la gestión de Sepulcre? ¿Qué pienso? Pues hombre, evidentemente ha quedado clara que no ha sido muy buena. Si no, no estaríamos en la situación que estamos, ¿no? Claro, habría que analizarla más pormenorizadamente. ¿Por qué? Pues porque la gestión de Sepulcre ha tenido momentos buenos, momentos malos. Tal vez a lo mejor ha faltado una planificación, ha faltado el dejar hacer más y confiar más a lo mejor en gente preparada. Intentábamos ayudar al club y ha sido un club muy personalista, muy presidencialista, que dijésemos. Ha sido una gestión muy llevada directamente por Sepulcre. Que ya te digo, ha tenido grandes aciertos y grandes errores, porque el que no decide nada, evidentemente no se equivoca nunca, ¿no? Realmente, si hubiese sido una buena gestión, el Elche no se habría encontrado en este bloqueo financiero y en este caos que se encuentra ahora. No puedo decir que haya sido una gestión ejemplar, evidentemente. Aparte de Sepulcre, es que en los últimos meses ha estado muy ligada a las gestiones de Sepulcre y Rocamora. Lo han llevado todo prácticamente ellos. Sí, sí, sí. Pero vosotros estabais dentro del Consejo de Administración. No os enterabais del día a día, de lo que pasaba, del fondo de inversión saudí, en fin, de todo lo que se... Si te digo la verdad, no. No, pues... Primero, yo también te digo una cosa. Es que no quería saber nada ya de ese fondo. Porque como no me lo creía, yo siempre repetí cuando me hablaban. No, es que el fondo decía, ¿tenemos la transferencia? No hay transferencia. No, pero se ha dado orden. No, vamos a ver, si no está la transferencia, cuando esté la transferencia, y además se hizo muy famosa la frase mía allí dentro de esto, era que decías, cuando haya la transferencia, le haces una foto y me la mandas por WhatsApp. No, es que vamos a venir porque el fondo viene... ¿Hay foto? Si no hay foto, ni me contéis. O sea, eso fue la gestión de los últimos meses. ¿Y no fuisteis capaces ninguno de convencerles de que cambiaran el rumbo y que buscasen otras opciones? A ver, si una cosa era buscar otras opciones, que ya estábamos los demás buscando otras opciones, ya te lo he dicho. Yo personalmente estaba buscando otras opciones. Y habían otras opciones encima de la mesa. Habían otros fondos de inversión. Pero que no salieron. No salieron y son los que están saliendo ahora. En estos últimos dos meses no se ha parado de trabajar en el tema de buscar fuentes de financiación. ¿Pero por qué salen ahora? Si cuando hacían falta... Bueno, porque ahora, evidentemente, ahora estamos en primera división, matemáticamente. Entonces, si en algunos fondos de inversión lo que te decían, hay que lavar la imagen del club, porque se está dando una imagen fea, porque además tenemos ahí, porque claro, tú ten en cuenta que todo lo que trasciende a nivel de prensa, en la otra parte del mundo se están enterando, porque hoy en día con las redes sociales, con internet y demás, todo lo que pasa aquí en esta ciudad lo saben en Japón y donde haga falta. Claro, estos fondos de inversión, que a lo mejor son extranjeros, están haciendo un seguimiento, porque como me dijo a mí un fondo de los que he estado tratando, me dice, cuando le dije, dime qué documentación quieres que te entregue para ver cómo está el tema y tal, me dijeron, dice, mira, sabemos del club más que vosotros. Me contestaron así, sabemos del club más que vosotros, no nos hace falta ninguna documentación. Lo que nos hace falta es que estéis en primera división, que la veáis la imagen y entonces tendréis preconcedido ya 25 millones de euros. Esa fue la frase. Claro, ya te he dicho, ahora es cuando están acercándose. Te cambio radicalmente. ¿Cómo os sentó a los tres miembros del Consejo, ahora ya dos, de la actual directiva, que Fran Escribá dijese que había que limpiar el club en clara referencia a vosotros? ¿Cómo lo sentó? Yo creo que Fran contra mí no tiene nada. Yo jamás he intervenido en ninguna en la gestión deportiva. Al contrario, a mí siempre cuando me han preguntado por Escribá siempre he dicho que tenemos un entrenador que no se merece un 10, se merece un 11. Siempre he dicho que el milagro de la permanencia lo ha obrado él y ese equipo humano de jugadores que a pesar de los malos momentos que se han pasado, problemas económicos y demás, lo ha sabido sacar adelante. Y no entiendo, porque particularmente mi relación con Fran Escribá siempre ha sido buena. Sí. Y, o sea, por eso puedo llegar a entender a lo mejor en un momento determinado, pues porque Toño estaba más metido en la parcela deportiva, pues a lo mejor con Toño tuviese sus más y sus menos, pero yo que jamás he opinado, ni siquiera, es que no he opinado para nada, porque es que lo mío no es, a mí yo voy al fútbol y cuando me hablan de tácticas de fútbol no sé ni lo que estoy viendo, yo estoy viendo que la pelotita rueda por el este y me gusta que marquen y que no, y que nunca te he metido, nunca me he metido en la deportiva, ni sé qué jugador hay que fichar, ni es que no tengo ni puñetera idea, porque es que no es mi tema. Claro, que si Fran Escribá dice eso, hombre, puedo interpretar que no creo que lo dijese por mí. Hablando de temas deportivos, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha pasado, estando también en ese consejo en el mes de diciembre? Pues, por ejemplo, que el entrenador y el director deportivo no se enteren de la renovación de Edu Albacar y el otro día monten en cólera, o lo que también ayer se descubrió, de que había 5 jugadores que se les había prometido más dinero que al resto, con lo que ayer también tuvimos bronca. ¿Y qué opino? Yo me enteré al mismo tiempo. Yo no sabía nada tampoco ni de la renovación de Edu Albacar, ni de lo que me estás diciendo ahora, porque esta es la noticia de hoy y me acabo de enterar esta mañana también, porque ya te vuelvo a repetir, habían ciertas gestiones muy personalizadas en la persona del presidente y quien llevase el tema, la cual a mí no me trascendía, porque yo dentro de GABA estaba dentro de una parcela intentando llegar a esa parcela económica con revisión de algunas cuentas e intentando llegar por ahí el tema. Ahora, en el tema deportivo ni he entrado, ni me he enterado, ni quién ha fichado. Me preguntas ahora, ¿y por cuánto tiempo han fichado? No sé quién, ¿y quién tienen de contrato? ¿Y para cuánto tiempo se ha fichado? No tengo ni idea de cada jugador de Leche, cuándo vence el contrato, ni qué es lo que cobran, ni qué es lo que tienen que hacer. No tengo ni idea. Eso es un tema que no me ha trascendido a mí. ¿Pero te parece normal? No. Además te digo, creo que esas cosas se tendrían por lo menos que haber comentado en el Consejo de Administración. Y sobre todo, se lo tenía que haber comentado también al director deportivo, ¿no? Pero, y al entrenador. Evidentemente. Pero bueno, vamos a ver, el director deportivo tiene su responsabilidad. Evidentemente, se lo tenía que haber consultado al director deportivo y se ha dado su visto bueno. Pero, por contra, También hay un consejo de administración, que es el órgano supremo del club, en el cual esas cosas también se deben de, por lo menos, saber qué han ocurrido, o qué van a ocurrir, o que se van a presentar. No, se tienen que tener todo, o sea, debe haber pues esa transparencia que muchas veces no ha habido, de si hay una renovación, antes de que la haya, tienes que consultarlo a nivel económico con los que tocáis el dinero, y a nivel deportivo, para ver si está de acuerdo el entrenador y el director deportivo, que si no, no tiene sentido. Sí, claro, evidentemente. Claro, que si no. Para ir terminando, ¿tú crees en que el Elche va a salvar el descenso administrativo? ¿Crees que se va a quedar en primera división? Te vuelvo a repetir lo que me has preguntado antes. Espero. O sea, creo. Espero que sí, que lo salve. Espero. ¿Confías? Confío. Vamos a decir que confío. Vamos a decir que confío. Ahora, ¿qué pasa? Yo vuelvo otra vez a tender mi mano para, si consideran que puedo ayudar, pues aquí estoy. Si no, pues ya te digo, me tendré que ir a mi casa. Tendrás que presentar la dimisión. Claro, me tendré que ir a mi casa. Porque cesaros, no pueden cesaros. No. Solamente se nos puede cesar en Junta General de Accionistas, y hoy por hoy es imposible. Es imposible. ¿Alguna otra cosa? Bueno, se vuelvo a repetir. Ya. Yo no voy a perpetuar aquí, ni voy a ser obstáculo, ¿eh? Si realmente a mí me dices ahora, oye, el Elche mañana está salvado, si tú esta noche presentas tu dimisión, mi dimisión está presentada esta noche. Ahora, dame argumentos para que realmente sea así. Ahora, no, te tienes que marchar porque te tienes que marchar. Pues no me voy a marchar. Lo que pasa es que mucha gente puede entender cuál es el interés cuando no te quieren en un consejo de administración para quedarte. ¿Velar por los intereses de la Junta anterior? No es velar por los intereses de la Junta anterior, sino velar porque hay una transición lo más suave posible, que no sea una transición, porque claro, ya sabemos que aquí en estos momentos el que entra de fuera se ve en política, se ve en todos los sitios, esto está peor de lo que yo me imaginaba, esto ha sido un caos, esto ha sido un desastre, donde dice 5 son 20... No, vamos a ver, espérate, si tú dices, volvemos al tan llevado y traído tema de Hacienda últimamente, no, esto está peor, estos son 7.700.000 y tal y tal, no señor, que son 4.400.000, no vayamos ya poniendo pegas, porque para eso estamos nosotros. Evidentemente, si nosotros no estamos ahí y hay alguien que dice que son 7.700.000, pues serán 7.700.000, querramos o no querramos. Por eso es el velar, el que esa transición se haga de una forma razonable, sin, como si dijésemos, sin echar demasiadas culpas, porque, claro, si ahora evidentemente no se consigue mantener a Elche en primera división, la culpa no será de los que han entrado ahora porque han tenido tiempo, no han podido hacerlo, sino que la culpa siempre será de los anteriores, que lo han dejado todo manga por hombro, y mucho peor. Claro, evidentemente, mejor la labor que estamos haciendo los que nos hemos quedado ahí es de esa supervisión, aunque no cuenten con nosotros, pero por lo menos velar un poquito por esa supervisión para que no haya ni agresiones, ni haya, sino que sea una transición lo más suave posible y con la mayor claridad posible y con la tan llevada y tan traída transparencia que ha promulgado siempre Anglix durante todos los últimos años. La última. ¿Tienes seguridad de que el traspaso de poderes ya está hecho? Juan Anguís y su consejo de administración son los nuevos gestores y esto es inamovible, o podría ser movible en una reunión del patronato de la Fundación. En estos momentos la Junta General de Accionistas es soberana, se ha aprobado y en estos momentos el presidente es inamovible. La Fundación, por la Fundación en estos momentos, allí se aprobó que se delegase el voto en la alcaldesa para esa Junta General y evidentemente eso es válido. Pues hay que apoyar a los que están. Ahora mismo no hay otro camino. Paco, es que estoy en ello. Es que yo nunca me he negado a apoyar a los que están. Otra cosa es que... Pero siempre se te ha visto como un enemigo. Bueno. Porque vienes de la otra época. Pero pues, te vuelvo a repetir que mi único enemigo es todo aquel que quiera hacerle daño al Elche. Si todos sumamos para que el Elche vaya adelante, mantengamos la categoría, saquemos el club adelante, siempre me tendrán. Me han tenido, además, no sé por qué, yo parece que atraigo el entrar en el club cada vez que las cosas están mal. Entré cuando estaba muy mal, a punto de desaparecer, y ahora esta vez que entraba y me las prometía muy felices, con el tema de decir estamos en primera división y estamos felices, me he encontrado con el cocido que había detrás, que no es nada bonito. Ni agradable. Te agradezco hoy tu presencia, Jaime Olivier, todavía miembro del Consejo de Administración. Y bueno, pues esperemos que el Elche anuncie pronto que tiene ya pues el acuerdo con la Hacienda Pública, también se ponga de acuerdo con la Liga, pague, porque hay que pagar cerca de 12 o 13 millones de euros de aquí al 30 de junio, que no es moco de pavo, y desde luego dinero hace falta. No sé si te queda alguna cosa en el tintero que te hayas dejado. No, Paco, lo dicho. Perfecto. Tiendo mi mano para lo que haga falta. Gracias, Jaime, por tu presencia hoy aquí. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí. Yo creo que ha sido bastante interesante, sobre todo despejar dudas de que ahora mismo no hay ningún movimiento alternativo u oposición de cara pues a plantear las dudas que se han planteado durante estas últimas 48 horas o sobre todo en las últimas dos semanas. Juan Anguix y su Consejo de Administración tienen el poder y las firmas en las actas suficientes, los pasos se están dando y vamos a ver si se despejan las dudas. Insisto, pagando. Las palabras no ayudan, hay que pagar a la Hacienda Pública, hay que pagar a los empleados, a los futbolistas. Por cierto, nos decían hoy que querían pagar hoy la nómina de marzo y abril a los empleados. Vamos a esperar que sea así y que se vaya adquiriendo pues una cierta normalidad, que sería importantísimo y sería noticia en este club que, por suerte o por desgracia, tanta información institucional nos da en los últimos tiempos. Vamos a poner el punto final. Como siempre, ha sido un placer. A las 7 llega el Oli Cerán con todo el repaso también deportivo del Elche y de otros deportes en el remate. Gracias, saludos, hasta mañana. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.